que me arranque este dolor. Mi corazón aún convalece una desilusión. Todavía quedan restos de lo que sentí por ese amor a quien mi vida yo le di. Ya sé lo que sientes por mí, mas no voy a mentir. Lo que siento por ti no es más que una amistad. Por favor, me tienes que ayudar a encontrar las alas que me hagan volar. Ayúdame a olvidar, quisiera volver a intentar salir del desamor que me dejó su adiós y así poderte amar. Ayúdame a olvidar que estoy muriendo en soledad. Tú me haces tanto bien y puede ser, me vuelve a enamorar. Ayúdame a olvidar. Aún recuerdo tus consejos que nunca escuché. No pude ver que había en ti una gran mujer. Ya sé lo que sientes por mí, mas no voy a mentir. Lo que siento por ti no es más que una amistad. Por favor, me tienes que ayudar a encontrar las alas que me hagan volar. Ayúdame a olvidar, quisiera volver a intentar salir del desamor que me dejó su adiós y así poderte amar. Ayúdame a olvidar que estoy muriendo en soledad. Tú me haces tanto bien y puede ser, me vuelve a enamorar. Ayúdame a olvidar. Tal vez el tiempo me haga cambiar y así vivir contigo y no pensar en la soledad y amar. Amor que me dejó su adiós y así poderte amar. Ayúdame a olvidar que estoy muriendo en soledad. Tú me haces tanto bien y puede ser, me vuelve a enamorar. Ayúdame a olvidar. Ayúdame a olvidar.